quítame estas ganas de ti. Ven, que está frío afuera. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo 100.9. 100.9. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC. Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora me escucho mejor. Ahora me escucho. Claro, teníamos un problema técnico, así que tal vez no hayan escuchado la primera parte. Claro, sí, exactamente. Bueno, entonces les doy la bienvenida nuevamente a Hora Libre en el Barrio. Les contaba que estamos con las chicas y los chicos que nos vienen a contar sobre qué es lo que hacen adentro de las escuelas. Me acompaña Eva González, que trabajó con los chicos. La operadora técnica en este caso nos está sacando realmente al aire ahora, que es, ahora sí, Marta Rivadeneira. El programa REC lo coordina Mariano Molina. Y bueno, mi nombre es Patricia D'Ambrosio, que también pertenezco al programa REC. Y ahora quiero que se presenten ellos y ellas, que están sentaditos conmigo, que bueno, podemos hacer algún ruido porque es totalmente normal y natural que los chicos se muevan. ¿Cómo va, chicos? Bien. Buenísimo, han contestado rápidamente. Nos acercamos al micrófono que ahora sí nos escuchamos perfectamente. Bueno, ¿los chicos vienen de qué escuela? Manuel Solá. La escuela Manuel Solá. ¿Que dónde queda la escuela Manuel Solá? En Almagro. Dos. En el distrito 2, y esto quiere decir Almagro, o sea que se han cruzado como un poquito largo el viaje, ¿no? Sí. De Almagro hasta La Boca, que es donde queda FM Riachuelo, ¿no es cierto? Sí. ¿Me cuentan con quién vinieron? Vinimos con la señorita del grado Cecilia Nardo. A ver, tenés que hablar un poquito más fuerte. Estuvimos viendo lo de... No sé. Bueno, vinieron con Cecilia. Hola, Cecilia, acércate, dale, salúdame. Hola, ¿cómo andan todos? Muy bien. Gracias por invitarnos. Ay, hola, Alejandra Zárate, me había olvidado de vos. Alejandra Zárate, que, viste, que uno tiene que ver también en la radio para nombrar. Lo que uno ve existe, parece. Vos existís siempre, Ale. Bueno, vinieron con la señorita Cecilia Nardo. ¿Y son de qué grado? Quinto. Quinto, parecían de sexto, están grandes. Es lo que yo digo, son preadolescentes, están corporalmente un poquito grandotes. ¿Qué trabajaron con la señorita Cecilia y con Eva González adentro del aula? Bueno, primero microscopio y vimos con la lupa, vimos los tomates en descomposición. Ah, o sea que ustedes vieron qué pasaba con un tomate, ¿no? Ajá. Cuando se descomponía, y con él, ¿con qué elemento? Primero, bueno, estábamos trabajando con el microscopio y bueno, ya a medida que íbamos pasando, empezamos a explorar con el microscopio, ya uh-huh. a empezar a ver cosas nuevas. Y bueno, y así empezamos a ir sabiendo más. Y uh-huh. bueno, gracias a Ceci. Gracias a Ceci. Buenísimo. Escúchame, te quería hacer una pregunta, digo, porque uno tiene que hacer un preparado, ¿no? Para ponerlo en el microscopio. Uno no puede poner el tomate entero, ponele, ahí adelante del microscopio. Hay que poner un pedazo chiquito. A ver, acércate un poquitito. Hay que poner un pedazo chiquito en el microscopio, en una base, uh-huh. para y lo pones ahí para poder verlo en el microscopio. Buenísimo. O sea que ese fue el tema que ustedes estuvieron trabajando. ¿En qué materia, por ejemplo? Ciencias naturales. Claro, esto es un tema de ciencias naturales, ¿sí? Bueno, ¿cómo se sienten, chicos? Ya largamos a hablar, ¿no? Sí, muy bien. Entonces nos vamos a presentar en sociedad, porque presentamos a todo el programa REC y ustedes no. A ver, el nombre de este caballero, ¿cómo es? Franco. Franco. Gonzalo. Felipe. Facundo. Brenda. Luciano. Bueno, las chicas hablan muy bajito, así que las voy a retar durante toda la hora para que me hablen más fuerte. ¿Van a hablar más fuerte? Ajá, sí. Bueno, es la vergüenza típica del adolescente. Entonces, empezaron a trabajar esto en ciencias naturales, el microscopio, que a uno le da como que el microscopio es un elemento que se usa para la ciencia, ¿es así? Sí, sí. ¿Ustedes se imaginan la época en que no existía el microscopio? ¿Pensaron en eso? Porque antes de que no exista, cuando no existe, uno no lo tiene presente. Bueno, no existe. Hay cosas que no puede hacer. ¿Se conocía esto de que había bichitos tan chiquititos? No. No, claro. Entonces había un montón de enfermedades, un montón de cosas que pasaban a lo largo del tiempo y que no encontraban cuál era la causa. Hasta que encontraron la causa en que había bichitos que... Uno miraba el objeto y no los veía. ¿Necesitaba de qué elemento? El microscopio. Bueno, entonces, lo primero que, claro, seguramente ustedes utilizaron es otro elemento que tal vez no acerca tanto la imagen. ¿Que cuál es? La lupa. La lupa. Y, por ejemplo, ¿qué observaban con lupa? Mirábamos el tomate así todo entero. Ajá. Para mirar si tenía... ¿Qué tenía en el...? Ay, ¿en dónde? ¿Tenía en dónde? La coloración que estaba... Porque era de un color y se uh-huh. cambiaba verde, se hacía como... Se achicaba. Claro. O sea, como si tuviera telarañas, claro. Y eso lo miraban con la lupa. Sí. Entonces ya ahí hay una primera sospecha de que algo estaba sucediendo, ¿no es cierto? Sí. Claro. Pero a simple vista no se veía que había unos bichitos más chiquititos que estaban trabajando en ese proceso del cambio del tomate, ¿no? No. Y entonces, una vez que lo miraron con la lupa y que veían a simple vista, aumentado lógicamente con la lupa, que algo pasaba, ¿qué hicieron? ¿Agarraron...? Preparado, que, uh-huh. que hacían las señas, porque como nosotros no sabíamos hacerlo, uh-huh. y lo ponían en la base para poder mirarlo con el microscopio. Creo, es como un vidrio, ¿no? Sí. Que se pone en un vidrio. Y me parece que se aplasta también. Sí. Con, claro, porque, digo, yo también en la escuela accedí a la posibilidad de ver con el microscopio, y está buenísimo. ¿Ustedes qué les parece esta experiencia? ¿Les interesó? Sí, a mí sí. Mucho. Buenísimo. Bueno, nosotros tenemos un audio, ¿sí? Justamente en el cual ustedes sintetizaron para qué se puede usar una lupa, un microscopio, estas cosas que estuvimos charlando recién. ¿Lo escuchamos, Marta? Mi nombre es Valentina. Estoy en el grado quinto grado. Estoy en la escuela Manuel Solá. Con mi señorita Cecilia estamos trabajando en un proyecto de ciencias naturales. El tema es... Cuando los tomates se pasan. Cuando se pudre el tomate se cambia. Cuando se descompone una Descomposición del alimento. Descomposición del alimento. ¿Y qué van a hacer con el microscopio? Observación del alimento en descomposición en un microscopio. Vamos a ver las bacterias. Bueno, ahí teníamos un audio con muchos soniditos que con ustedes nos contaban, ¿no? ¿Para qué se usa un microscopio, una lupa, no? Es como descubrir todo un mundo en pequeñito. Hay muchas películas, ¿no? De dibujitos animados, sí, en el cual un personaje se mete en un mundo pequeño, chiquitito, ¿no? Y lo descubre, hay todo un mundo ahí. Y capaz que en un tomate en descomposición hay todo un mundo de bacterias y bichitos pequeñitos que están trabajando, que tienen vida, ¿no? Sí. Está bueno eso. ¿Sí? Bueno, ustedes, digo, antes de observar al microscopio con la lupa, ¿qué hay que hacerse primero? Una pregunta, ¿no? Una mezcla. Una mezcla. No, la mezcla la hacemos para mirar al microscopio, pero digo, porque uno tiene que hacerse una pregunta para contestar, ¿no? ¿Qué opinan de eso? ¿Ustedes no se preguntaron qué pasará con el tomate cuando está todo achicharrado? Es como cuando nosotros estábamos viendo al tomate, empezamos a ver a ellas en el tomate que había traído una de mis compañeras, que se empezaron a ver bichitos y como que de un lado tenía así como tipo... Así de cuenta que era tipo un algodón. Y se empezó a ver, y bueno, y después de a poco empezamos a ir viendo mejor, y bueno, hasta que terminamos viendo en el microscopio, y como que era más externo y se podía ver mejor, y ahí empezamos a ver lo que era mejor, lo que tenía en realidad el tomate. Claro, porque a mí me pasa cuando meto los tomates adentro de del cajón de los tomates, de la verdura, ¿sí? Que algunos se me ponen con ese algodón blanco. Claro que ustedes aprendieron qué es lo que pasa en ese mundo interno, ¿sí? En eso que hay adentro del tomate que ocasiona eso. ¿Sí? Me pasa en general con los tomates porque tienen mucha agua. ¿No? Sí. ¿Qué pasa con el micrófono? Ah, ahora sí, porque hace ruido cuando lo tocamos. Entonces, lo dejamos ahí. Bueno, ¿qué más chicos me pueden contar? Vos. A ver, que no te presentamos. Espera que yo te voy a ver, señor. Me dejás el lugar y viene un caballero que no lo hemos presentado. ¿Cómo es tu nombre? Tomás. Bueno, ahora Tomás te vas a acercar bien al micrófono y me vas a contar lo que tenés para contarme. Que en la escuela vimos un video de un hombre que era modista y se dio cuenta que juntando dos lentes podía ver con más aumento las cosas más claras. Ah, mirá qué interesante. ¿Y así fue como se descubrió? Sí. Y empezaron a poner tipo un lente y como un palo, hueco, y otro lente del otro lado. Sí. Y se veía más grande las cosas. Mirá vos qué interesante. A ver, me parece que se está haciendo mucho ruido el micrófono. Lo dejamos ahí. O sea que... dos lentes que con aumento, sí, puestos uno digamos adelante del otro, esos dos hacen que se vea muchísimo más grande, sí, se acerque muchísimo, ¿es así? Sí. ¿Y te acordás en qué época pasó esto? Más o menos el video era, digamos, en la época actual, ¿o pasó hace mucho tiempo? No, hace mucho tiempo parecía. Porque usaban ropa muy antigua y todo eso. Mira vos, pero, digamos, las personas fueron probando. Esto el señor lo descubrió casi por casualidad. Sí. Y seguramente después, ¿qué hicieron? ¿Lo convirtieron en qué? En un microscopio. Exactamente, eso es lo interesante, ¿viste? A veces algunas cosas por casualidad pasan. Y después es como que el hombre va armando, ¿no? Y ahí salió el microscopio. Qué interesante lo que me contaste, está buenísimo. ¿Algo más tiene algún compañero como para contarme así, como me contó el compañero recién? A ver, se miren todos. Algo que tenga que ver con esto. Tenemos también, ¿no?, para invitar a la audiencia algo acá, ¿no? Acá, algo acá abajo, que dice... ¿Qué podemos escuchar? Ustedes hicieron otro audio que tiene que ver con qué. ¿En qué? Lee acá, ¿qué dice? ¿En qué observamos la hipótesis? ¿Qué es la observación? ¿Qué es observación? La hipótesis. ¿Y la hipótesis? ¿Qué es la observación y la hipótesis? Porque uno antes de observar se pregunta, ¿qué pasará con esto? Y después va pensando, podría ser, pero para saber si podría ser hay que mirarlo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar el audio. Agarré el tomate, puse en un plato y lo dejé ahí. Se ve como unas tiritas blancas, así. Verde y azul. Poné. No, como una telaraña o algo así. No, tipo hongos. ¿Cómo hiciste para llevarlo a la escuela? Lo traje en un tupper. Sí. Lo vamos a observar con un microscopio. Y también lo vamos a observar con una lupa. Yo creo que puede aparecer ahí hongos, moho, muchos bichos y cosas raras. Y ahí está, frente a una pregunta, uno observa. Pero también tiene una hipótesis de trabajo, ¿no? Podría ser que lo que pase o esté pasando, ¿no?, sea tal cosa. Y frente a la observación, sé si pasa eso o no pasa eso, ¿no? Y la verdad sí. ¿Sí? Ustedes tenían una idea anterior antes de mirar el tomate en descomposición al microscopio, que era lo que pasaba, ¿no? Sí, es verdad. Sí, porque primero lo miramos. A ver, dale. Espera. Lo miramos con el ojo humano y no se veían tan claras las cosas como las bacterias y las microbacterias. Y después cuando lo fuimos mirando con lupa, se veía mejor, como que había unos huequitos, que había bichitos y todo eso. Y después cuando lo fuimos a mirar con el microscopio, veíamos ya todo muy claro, todas las bacterias, lo que era por adentro y todo. Y por ejemplo, ¿cómo eran esos bichitos? ¿Se veían de qué forma dentro del ahí mirando por el microscopio? No, todos de una forma diferente y muy raro. ¿Sí? Algunos daban asco. Por ejemplo, que eran como un redondel más alargado, ¿cómo eran? A ver. Eran como óvalos o algunos casi ni se veían, eran puntitos. Ajá. Y ¿tenían color? No, casi la mayoría eran de color negro. Y cuando lo tuvimos que dibujar en una hoja, cuando lo vimos con el microscopio, y yo, como no sabía de qué color hacer los bichitos, agarré el lápiz negro y empecé a hacer puntitos. Ajá. Para hacer de cuenta como que eran los bichitos. Buenísimo. ¿Y qué pasó cuando te diste cuenta que, por ejemplo, si comes un tomate feo, te estás comiendo todos esos bichos? ¿Los pensaste? Sí, me dio mucho asco. Claro, ¿no? Esos bichos tan feos. Muy bien, muy bien. Claro, porque uno no toma conciencia, esas cosas no las ve. Y cuando uno no ve, capaz que piensa que no existe, pero sí existe. Hay todo un mundo ahí. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. ¿Les gustaría? Sí. ¿Alguien me puede contar qué es lo que vamos a escuchar? Porque los temas los eligieron ustedes. Tan lejos no te va a gustar. ¿Tan lejos de? No te va a gustar. No te va a gustar. Vamos a escucharlo. Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos. Con esas caras diciendo que todo va a estar bien. Y va a estar bien. Cantando a pesar de las llaves. La, la, la, la, la, la, la. No quiero quedarme sentado, no quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Ya pasó el tiempo y espero saber por qué. Estando tan lejos no te quiero. Larga ya no duele el frío que te trajo hasta acá, ya no existe acá, no existe ese frío que te trajo. No quiero quedarme sentado, no quiero volver a tu lado. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Cantando a pesar de las llamas. La, la, la, la. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. La comunicación hace escuela. Segundo bloque de Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos y las chicas del quinto grado de la escuela 3 del distrito escolar número 2. ¿Y la escuela se llama? Manuel Solá. Ah, muy bien, estaban muy atentos. Nosotros cambiamos, los chicos que estaban en el primer bloque salieron un ratito e ingresaron nuevos chicos, ¿sí? ¿Qué se llaman? Tiago. Joaquín. Tiago. Esperen, yo voy señalando. Tiago. Edwin. Joaquín. Felipe. Víctor. Martina. ¡Ey! Todo así, con un ritmo bárbaro, buenísimo. Segundo bloque en el cual vamos a hablar de una entrevista que ustedes realizaron. Le recordamos a los oyentes que ustedes trabajaron con temas relacionados con ciencias naturales, ¿sí? Y hay gente que trabaja en el área de la salud, en el área de la biología, de la investigación y demás, que justamente, seguramente en la escuela primaria, en la escuela secundaria le gustaba mucho esa materia, ciencias naturales. ¿A ustedes qué les parece? También, a mí me gustó mucho. ¿Te gustó sí, mucho? Sí, está muy buena. Bueno, tal vez tengamos acá algún investigador, ¿no? Algún investigador, algún futuro médico. ¿A vos te gustó? ¿Ciencias naturales? Sí, pero a mí ser médico no me gustaría. Bueno, sí, a mí también, me da un poquito de cosita la sangre, ¿no? Bueno, y entrevistaron en este marco de trabajar las ciencias naturales a alguien, que es la mamá de alguien también. ¿La mamá de quién es? Martina. ¿De quién? Mía. Está muy bien. Justamente entrevistaron a una mamá que trabaja en el Hospital Finocchietto. Justamente es laboratorista. ¿Es así o extracción? Ay, es muy difícil. Ay, muy bien, me corrigen y todo, me encanta. Y se llama María José Treza. Acércate un poquito porque se escucha muy lejos, ¿sí? Y a ver, cuéntenme, ustedes la entrevistaron, ¿qué vino a la escuela? ¿Ustedes fueron al lugar donde trabaja? ¿Cómo fue la cosa? Ella, vino a la escuela. De a uno. ¿Quién contesta? Dale. Ella vino a la escuela y le escribimos unas par de preguntas para ver si las podía responder, que a ver cómo se sacaba sangre, si teníamos que abrir la mano y cerrarla. Ajá. ¿Les explicó por qué abrir y cerrar la mano? Para que no... A ver, vamos a preguntarle a la hija. Para que la vena se note mejor y para que cuando le pueda sacar sangre, la aguja no chupe aire y que salga sangre en medio de ahí. Ay, a mí me da una cosita. En general, cada vez que me sacan a mí sangre, me agarra así como que me estoy por desmayar. Pienso, digo, qué valiente aquellos que trabajan de eso justamente. Sí, yo le saqué sangre a mi mamá. ¿Cómo es eso? Sí, le saqué sangre a mi mamá un día. Le dije, mamá, ¿me puedo practicar? Y le saqué sangre. Ay, me muero. ¿Le sacaste sangre a tu mamá? ¿En serio? Sí. ¿Y no le dejaste ni el moretón ni nada? Nada. No. O sea, señor y señora, usted que está del otro lado, una niña de quinto grado puede sacarle sangre a un adulto. No debe ser tan complicado. El tema es que a uno le da cosita. Yo siempre digo cosita, este es temor a la sangre. A mí me da mucha impresión. ¿Cómo? Que a mí me da mucha impresión el coso de la sangre y todo eso. Uh-huh. Me da muchísima impresión. Sí, que es un líquido rojo que no debería darnos tanto miedo, ¿no? Un líquido rojo, qué sé yo, no debería, pero nos da, a mí igual me da un... Está bien para la salud. ¿Cómo? Igual está bien que le saque sangre para la salud. Para que se cuide. Claro. Salen muchas pistas de muchas enfermedades justamente en un análisis de sangre. ¿Cómo? ¿Qué querías decir? Nada. Él prueba, está probando a ver si sale al aire. Buenísimo. Bueno, tenemos la entrevista entonces a María José Treza, ¿sí? Vamos a escucharla. Presa. ¿Cómo? Presa. Bueno, está bien. Mi nombre es María José, trabajo en un laboratorio de análisis clínicos donde se le saca sangre a la gente y se estudia a ver si tiene alguna enfermedad o no. ¿Cuántos tubitos de sangre son necesarios para un análisis completo? Para un análisis completo, según lo que te pide el médico, son 4 tubitos que te pide el médico, nada más. Con eso alcanza. En realidad, cuando se le saca a un paciente, se cargan los tubitos y hay unas máquinas redondas donde se ponen los tubitos y eso gira. Eso hace que se vaya separando lo que sería un coagulito de sangre que se forma abajo en el tubo con el plasma, que es lo que utilizamos en el laboratorio para saber... digamos, la enfermedad que puede llegar a tener un paciente. Claro, la centrífuga es como un lavarropas que tiene muchos agujeritos donde se meten, digamos, todos los tubitos de sangre. Eso gira, gira, gira, ¿sí? Por 5 minutos más o menos, y se separa ese coagulito de sangre. ¿Qué es lo que más me gusta? Me gusta mucho compartir con los pacientes. Estar en contacto con la gente que por ahí está enferma y que uno lo pueda llegar a ponerlo contento, una pequeña atención que puedas tener con el paciente y que se sienta contento el paciente que está... Algunos están muy enfermos, entonces es como que le hace bien que uno los trate bien a esa gente que necesita. Tenemos los guantes, ¿sí? Estos guantecitos que hay que ponérselo para no contagiarse de nada que pueda tener el paciente. Y yo les voy a mostrar también que tengo un lacito, que esto se le pone en el brazo al paciente. Apretamos el brazo del paciente, ¿sí? Un poquito fuerte, abrimos y cerramos la mano y las venitas se cargan de sangre, ¿sí? Y de ahí sacamos con la jeringa y con la agujita y algodón para limpiar la zona que no haya ninguna bacteria. Me parece re interesante lo que estaba contando María José. Eso de que a la sangre la ponen adentro de como un lavarropas y le hacen un centrifugado. La centrífuga. ¿Cómo? La centrífuga. Claro, y ahí se separa. Donde metes todos los tubitos. Claro. Los tubitos de sangre. Depende cuáles tubitos. O sea, hay algunos que no y otros que sí. Claro, pero en realidad tenemos hay que separar determinadas cosas para analizar, ¿sí? Es que seguramente cuando se hace un análisis, el médico lo pide con la sospecha de que algo debe estar pasando ahí, ¿no? En el cuerpo de un paciente. Y entonces van a buscar algunas cosas. Y otra cosa que me gustó mucho es esto del cuidado hacia el paciente, ¿no? Porque uno, en general, a mí me pasa cuando yo me voy a sacar sangre, que me da mucho miedo, si me... Justo en ese momento me tratan mal y me dan ganas de salir corriendo. ¿A ustedes qué les parece esto? A mí una vez se me cerró. A ver, contame. A mí una vez por miedo se me cerró una vena. Por miedo, cuando me sacaron sangre. Ah, esas veces que no te las encuentran. Que no. Como que se meten adentro y no te las encuentran a las venas. Sí, claro. Porque me habían sacado en el brazo derecho. A mí si me sacan el brazo izquierdo no pasa nada. Pero como me sacaron el brazo derecho me dolió muchísimo. Mira vos. Acá igual, si tenés algún problema, tenemos a Martina, ¿eras, no? Sí. Y te puede sacar sangre ella. A mí me sorprendió mucho lo que contaste, porque la verdad, me da miedo. Entonces, esa cuestión de pinchar a alguien y sacarle sangre, te felicito que lo hayas podido hacer. Sí, yo estaba temblando en un momento y dije, no, no voy a temblar y lo voy a sacar bien. Acércate un poquito. ¿Y alguna vez pensaste cuando seas grande tener la misma profesión que tu mamá? Sí, la verdad que sí. ¿Sí? Sí. Ay, mira vos. Esto es cuando la vida de los padres tiene incidencia directa en la vida de los hijos. Sí, parece ser que es muy buena profesional María José que le ha transmitido ese placer por su trabajo a su hija, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, tenemos una segunda parte de esta entrevista que le hicimos a María José. ¿La escuchamos? Dale. Bueno, dale. Bueno. Hola, hola. En los hospitales generalmente yo lo estudié en el hospital de clínicas. Y después, bueno, hay lugares privados también que lo puedes estudiar. Ese. Para extraccionista, que es lo mío, y para técnica de laboratorio, que el técnico ya se dedica más a estar con los aparatos y poner los resultados, digamos, para que el bioquímico, que es la persona a cargo del laboratorio, los autorice y se los dé al médico o a cualquiera de nosotros. Exactamente, tiene una escuela ahí. Tiene una escuela dentro del hospital, entonces aprendes con pacientes o los mismos pacientes, digamos, hacemos nosotros de los mismos alumnos. Nos sacamos sangre entre nosotros para aprender. Cuando hacen un frotis, por ejemplo, de alguien que está enfermo, que se quieren ver los glóbulos blancos o los rojos, en unos vidriecitos que son chiquititos así, exactamente, se pone una gotita de sangre y se la extiende, o sea, se le estira la sangre. Se lo deja secar y se le pone un líquido que se llama guienza, que tiñe esos glóbulos que uno quiere ver al microscopio. Y de ahí lo miramos, se lo deja secar obviamente y se lo mira al microscopio para ver si hay alguna enfermedad o no. Me parece re interesante lo que plantea, ¿no? Esta cuestión de que, mira, entre los estudiantes se sacan sangre mutuamente para practicar. Yo no voy a estudiar nunca eso. No, definitivamente. Tanto porque no me gusta que me saquen sangre, como tampoco me imagino que podría llegarles a sacar sangre a alguien. Bueno, me parecía súper interesante. ¿Cómo fueron armando el cuestionario que le hicieron, todas las preguntas que le hicieron después en el aula cuando las vino a visitar María José? Nosotros, la maestra nos dijo que hagamos preguntas y nosotros en un papel escribimos todas las preguntas. Uh-huh. ¿Y cómo fue eso? ¿Les resultó difícil? ¿O vos porque sabías de qué se trataba? Bueno, fuiste contando. ¿Vos qué opinás? Nos resultó medio fácil buscar las preguntas, porque algunas las podíamos buscar por internet. Ajá. O le podíamos preguntar a las madres. Uh-huh. Y así fuimos preguntándoles las preguntas y ella nos respondía. Ajá. Y a veces mientras nosotros les respondíamos, ella sacaba herramientas. Ajá. De que usaban. Claro, ahí escuché los guantes. Sí. Los guantes o los tubitos. ¿Ah, sí? Usan. Sí, también tubitos que separaban la sangre con... Sí, que se separaba el plasma de no sé qué otra cosa, sí. ¿No? ¿Qué decía? Con que... un líquido, con un gel. Ah. Que tenía el tubo. A mí me parecía difícil, no sabía qué preguntarle. Porque a veces no sé mucho de sangre, que cuando... Que me da miedo a mí también que me saquen sangre y no sabía qué preguntarle y no pude responder nada y mi maestra me dio una nota de otro compañero para que yo la lea. Ah, buenísimo, hay que compartir la información. ¿Vos tenés algo para leerme ahora? No. No, después. Después. Ah, buenísimo, no sé, pregunto porque si no nos queda colgado algo y yo no quiero. A mí me gustó cuando estaba la mamá de Martina. Y cuando sacamos fotos, y a mí, yo me divertí mucho ese día en la escuela, entrevistar a una enfermera en un hospital muy bueno. Mira vos, ¿le gustó al compañero la experiencia de que alguien los fuera a visitar a la escuela y hacerle las preguntas? Sí, porque no es lo mismo que te expliquen que alguien que lo vive todos los días, ¿no? No, no. No es lo mismo un libro que alguien que te cuente cómo lo hace. A mí, pero yo le hice un par de preguntas a la mamá de Martina, ¿no? Pero porque mi mamá me había explicado un poco, porque ella sabía un poco. Y entonces yo con eso, las dudas que tenía se las pude preguntar a la mamá de Martina. Por ejemplo, ¿qué es el plasma? Lo de los tubitos y algunas cosas más. Buenísimo. Estos son los momentos en que uno entiende que a veces la escuela trasciende los muros, ¿no? De la misma escuela, ¿no? Y que está bueno... Esto del intercambio, de la fuera, de la adentro, de los padres, de que ahí se le puede preguntar porque tal vez alguno sepa algo que uno no lo sabe, ¿no? Como que el conocimiento se construye de otra manera, ¿no? Ahí más amplio. Está bueno. Acá el compañero se divirtió, le pareció, señor Cecilia, vas a tener que traer a más gente. Sí. Al aula para que los chicos hagan reportajes, de eso se trata. Decime. No, sí, hubo otra entrevista más que te vas a enterar en el tercer bloque. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, de un bioquímico. Vamos sí. Claro, que es el señor que. Leonardo Gabriel Alonso. Que yo acá tengo algunas cosas. No, esto es del canal. Bueno, no importa, lo dejamos para el tercer bloque. Ahora vamos a escuchar música. ¿Alguien me puede contar cuál es el tema que vamos a escuchar? Mi noche de enero de Tambiónica. Buenísimo, escuchamos. Oh. Se detuvo el tiempo y la lluvia no llovió. Cuando por el cielo de Palermo apareció. Vengo atravesado por un lunes de terror. No lamento otra tardecita sin sol. Tengo algún recuerdo del lugar donde nací. Tengo la sospecha de que también fui feliz. Tengo tantas ganas de parar y de seguir. O de fugarme por algunos siglos de mí. Y acá la noche que anocheció su cancioncita triste, me llevo, me llevo. Y a coquetear con demonios, no, su bailecito torpe, me llevo, me llevo. Yo buscaré en mis recuerdos otra vez tus ojos primero, mis noches de enero. Yo viajaré aprendiendo a seguir, abocado al arte de necesitarte. Quiero recordarte así. We'll be right back. noche que anocheció su cancioncita triste. Me llevo y a coquetear con demonios no, su bailecito torpe. Me llevo de enero, yo viajaré aprendiendo a seguir abocado al arte de necesitarte. Quiero recordarte así. Viajaré aprendiendo a seguir tus ojos primero, mis noches de enero. Yo viajaré aprendiendo a seguir tus ojos primero, mis noches de enero. Yo viajaré mis recuerdos otra vez, tus ojos primero, mis noches. La comunicación hace escuela. Ahí estamos al aire. Estamos al aire, sí, claro. No tenía los auriculares puestos. Y la seño se equivoca también, ¿viste? Tanto decir, miramos el cartel rojo. Bueno, puede pasar. Bueno, seguimos en Hora Libre en el barrio. Estamos con las chicas y los chicos de la escuela número 3 del Distrito Escolar 2, que se llama... Manuel Solá. Estamos con el quinto grado. Así que estuvimos hablando recién sobre esta tarea que implica sacar sangre y qué se puede averiguar a través de la sangre, cómo se hace. Escuchamos la entrevista a una persona que justamente su trabajo es extraer la sangre. Y ahora vamos a dedicarle el bloque a quién. Vamos a escuchar una entrevista a quién. A Leonardo Gabriel Alonso, que es un bioquímico. Ajá. Un bioquímico. Pero no solamente es bioquímico, sino que es científico del CONICET. Sí. Y justamente él trabaja en el Instituto Leluar, que queda ahí cerca de la escuela, ¿no? Sí. Pero son sí. un montón ahora ustedes sentados en la mesa, ¿no? Aquellos que no se hayan presentado, me van a decir el nombre. Por ejemplo, vos ingresaste en este bloque y te llamás Franco. Franco, por allá tenemos a Juan Cruz y aquel caballero que lo tengo un poquito más lejos. Daniel, por acá tengo a... ¿Vos entraste? Agustín. Bueno, nos presentamos de vuelta. ¿Por acá? ¿Me queda alguien? Sí, acá. Nicolás. Bueno, ¿estamos todos presentados? Sí. Sí. Bueno, sí, buenísimo. Entonces, ahora sí, vamos a hablar justamente de esa tarea que ustedes hicieron de entrevistar a un bioquímico. A ver, ¿le hicieron las mismas preguntas que a María José, que trabaja haciendo extracciones? No, porque son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Y a ver, por ejemplo, ¿qué hace un bioquímico? Este, como la extraccionista, solamente que la examina. Examina, claro. Uno la saca y otro la estudia. Y el bioquímico podemos decir que es quien estudia. La materia fecal, las bacterias, la sangre. Usa el microscopio. Usa el microscopio y otras cosas más, ¿no? Uh-huh. Bueno, ustedes hicieron entrevistas y el científico o el bioquímico, es también científico porque trabaja en el Instituto del Leluar. ¿Fue a la escuela o ustedes se mudaron a este lugar de trabajo de él? No, vino a la escuela. vino a la escuela. ¿Y dónde le hicieron la entrevista? ¿En el aula? ¿Cómo fue? ¿Me pueden contar cómo fue hacer eso? En el aula, llegó a la escuela y nosotros le hicimos una pregunta. Ajá. ¿Y trajo algo, por ejemplo? No. ¿Se trajo a él mismo? Sí. Se trajo a él mismo. Sí. Y todo su conocimiento. Bueno, tenemos la entrevista. Me gustaría escuchar un pedacito, si después la comentamos. Sí. Dale. Digamos, estudié como ustedes en una primaria, también en una primaria pública, en un pueblo. Después hice la secundaria y después me vine a estudiar a Buenos Aires. O sea que mi carrera, digamos, empezó que era chiquitito, digamos. Después vine a la facultad, me recibí en la facultad. Y después hacemos lo que llamo un doctorado, que seguí estudiando después de la facultad. Y después de eso te recibís como de doctor, que es otro título más, y ahí, digamos, me dediqué a trabajar en investigación, que es lo que hago. ¿Okay? Yo soy bioquímico, mi nombre es Leonardo Alonso y trabajo como investigador del CONICET. No sé si saben lo que es el CONICET. Bueno, el CONICET es un organismo público que es el que le paga a los científicos para trabajar. Y yo soy de profesión bioquímico, me dedico a trabajar con proteínas de virus. ¿Saben lo que son los virus? Sí. Lo que nos enferma muchas veces. Bueno, yo estudio un virus que nos enferma. ¿Ustedes saben cómo investigamos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Qué se imaginan que yo hago en el laboratorio? Escribir, parte escribo, sí. ¿Pensado? Bueno, la ciencia te sorprende. Uno tiene un plan, tiene una estrategia y tiene hipótesis. El razonamiento científico se basa en... Nosotros armamos hipótesis y diseñamos experimentos para probar esa hipótesis. No es que vamos y hacemos cualquier cosa. Que el que descubrió el HPV es un virus que se descubrió en el contexto de que el 99.9% de los cánceres de cuello de útero de las mujeres está asociado al HPV. Es un cáncer que, digamos, genera la totalidad de los cánceres de útero. Y entonces, por ejemplo, uno de los factores de riesgo para desarrollar el cáncer de útero es el HPV y las cepas de alto riesgo. Hay HPV que no hacen nada y HPV que son muy malos. Se llaman de alto riesgo y de bajo riesgo. Bueno, ahora sí estamos al aire. Estaba escuchando atentamente al científico. Me encantó porque explicó muy bien el tema de las hipótesis, ¿no? Cuando uno quiere estudiar algo, no va a buscar cualquier cosa. Más o menos tiene una idea de qué puede llegar a estar pasando. Y él trabaja de esa manera, ¿no? ¿Alguna idea de lo que puede llegar a estar pasando? Lo que pasa es que después uno lo tiene que ver al microscopio, ¿no? Y hacer como la investigación. ¿Cómo fue conocer a un científico? ¿Cómo fue? Tímido. Raro. Digo, porque ustedes, ¿qué imagen tenían de cómo era un científico? A mí no me pareció muy raro, porque mi mamá ya me contó un poco cómo es el bioquímico, y también me contó eso, que los farmacéuticos, los bioquímicos, los primeros 4 años comparten todo. Uh-huh. Y entonces, ya a mí no me resultaba muy raro, porque sabía algunas cosas. No, porque yo cuando era chica me imaginaba un científico y me lo imaginaba un científico loco, así con unos anteojos y los pelos parados. No fue así, ¿no? No. Claro. Porque está un poquito esa imagen de que el científico es un ser raro, ¿no? Sí. Como el de Volver al Futuro. Ah, exactamente, sí. Claro. No era tan loco, eso era porque se volvió con algo. Perdóname, a ver, repetilo. Él porque se golpeó con algo y ahí tuvo todas las ideas de... Ah, claro. Bueno, él tuvo otra cosa. No. Bueno, buenísimo. Me pareció muy interesante, fue la segunda visita entonces que ustedes recibieron en el aula de gente que iba a contarles algo. Sí. Una profesión. Sí, ¿me querés decir algo? Sí, que yo le hice una pregunta medio rara. A ver, acércate al micrófono. Una pregunta medio rara que... Él como que se sorprendió un poco. ¿Te acordás cuál fue la pregunta esa medio rara? A ver. Sí, para él se podía solucionar la muerte. Ah, ¿te preocupa ese tema? Más o menos. Claro. Y me respondió que no, que tal vez se puede extender la vida. Ajá. No, porque es algo común del ciclo de la vida eso. Claro. Así como nacemos es inevitable morir. Sí. Y capaz que lo único que estamos seguros de que va a pasar, ¿no? Sí. Porque todo. Nosotros no somos mortales, llega un momento que nos morimos. A veces nos morimos jóvenes, a veces nos morimos ni bien nacemos, y a veces nos morimos ya, adultos, de grandes. Ya. ¿Viejitos? Sí. Claro. Mirá la pregunta que le hiciste, ¿no? Porque digo, la ciencia evoluciona, evoluciona, evoluciona, pero hay cosas que no las puede cambiar. Sí. Y esa es una. Muy buena la pregunta. A mí también me hubiera sorprendido, ¿eh? Bueno, ¿algo más nos queda con respecto...? Sí, dale. Que también le preguntamos cuántos años tenía, porque en algunas páginas de internet nos decía que tenía 36, 32, nos decían que... Algunas decían que tenía 26. Sí. Hay que actualizar, hay que actualizar, ¿viste? 40. ¿Cuánto tiene? 40 años. 40. Igual es muy joven. Ajá. Depende de qué lado lo mire. Claro, si lo miramos desde mi punto de vista, él es más joven que yo. Entonces, eso sé que es horrible preguntárselo a las mujeres. Después te lo digo y al oído, que nadie más lo escuche, ¿vale? Me encantó. Bueno, es la sinceridad de los chicos, ¿no? Está bueno. Claro, digo, no, a veces uno tiene que estudiar muchísimos años para llegar a ser un bioquímico, un científico, un investigador. Entonces, en realidad, como tiene que estudiar tanto, haber llegado a ese nivel a los 40 años es un señor joven. A eso me refiero. Ese es mi punto de vista. No mi edad. Bueno, ¿algo más nos quedó de este investigador que ustedes entrevistaron? ¿O vamos a hablar del siguiente tema? ¿Qué quieren hacer? Hablamos del siguiente tema. Okay. Lo manejo yo. Bueno, ustedes estuvieron trabajando también justamente en la clase de ciencias naturales sobre alimentación. Ajá. Alimentación. ¿Digo bien o digo mal? Nutrición, sí, los biomateriales. Sí. Ajá. Bueno, vamos a comenzar por el tema de la alimentación. ¿Sí? ¿Qué es un alimento? ¿Alguien lo tiene? O si no, empiecen a contarme ustedes. No, es como las cosas que ingerimos a nuestro cuerpo. A ver, ¿un caramelo es un alimento? Qué pregunta. No. Ahora te voy a hacer yo la pregunta. No. Está buenísimo, pero tal vez... Es rico, pero no figura como alimento. Claro, tal vez sí. No aporta una sustancia importante para nuestro crecimiento. Aporta azúcar. Y el placer de comerse el caramelo, ¿no? Ajá. El chocolate, esas cosas. Es lo mismo que un alfajor. A ver, dale. Que un alfajor, que ellos ya creo que sí es alimento. Un alfajor, una barrita. El alfajor es como otras cosas así. Bueno, vamos a organizarnos. Tenemos, por ejemplo, ¿quién arranca con este tema? Vos, dale. Acércate al micrófono y contame fuerte, fuerte lo que tenés para contarme. La palabra alimento deriva del latín aliere, que significa nutrir. Alude a todos aquellos materiales que ingerimos para reparar las pérdidas y obtener la energía necesaria para mantener las funciones vitales y la temperatura del cuerpo constante. O sea que el alimento debe ser algo que nos sirva justamente para mantener en equilibrio nuestro cuerpo. Sí. ¿Quién más sigue? A ver. Por acá. Biomateriales. Son los compuestos combustibles que nos permiten desempeñar las funciones biológicas. Ajá. Por ejemplo, ¿tenés algún ejemplo de biomateriales? Algo que vos decís, esto es un biomaterial. Proteínas y fibras. Perfecto, claro, porque las proteínas... Por ejemplo, hidratos de carbono también. También que nos aportan energía. Los podemos encontrar en la carne, los vegetales... Cada alimento aporta un grupo diferente. A ver, vos. Las proteínas provienen del reino animal, aunque también se las puede encontrar en algunos vegetales. Los encontramos en carnes, huevos, lácteos, soja y gelatina. Mirá vos. Claro, las proteínas son sumamente importantes para nuestro cuerpo porque estructuran el músculo. Y ustedes que están en un periodo de crecimiento, ustedes tienen que incorporar proteínas. ¿Alguien más me va a contar algo sobre alimentación? Yo les voy a hablar el recorrido que hace la comida cuando la ingerimos desde que la ingerimos por la boca. Bien, porque para que nosotros podamos incorporar todos esos biomateriales tan importantes para nosotros, el cuerpo debe hacer un proceso. ¿Me querés contar cuál es? Sí. El camino que hace es boca, esófago, estómago e intestino. Y lo que sirve va a la sangre, lo que no se elimina como materia fecal. Exactamente, ¿no? Esto es, me sirve, dice el cuerpo, va a la sangre. Lo que no, va al tacho de basura. Que es una parte especial de nuestro cuerpo. Bien, ¿vos me querés contar algo? Sí, ¿por qué tenemos hambre y sed? Ay, mira qué interesante, porque, bueno, hay gente que vive siempre con hambre, pero bueno, ahí es cuando tienen alguna dificultad. Bueno, en el caso de ustedes siempre tienen hambre porque son adolescentes y están en pleno crecimiento, pero, ¿por qué tenemos hambre y sed? Como transpiramos, debemos reponer el agua que perdimos y comemos para tener energía para realizar nuestras actividades. Claro. Y el cuerpo registra cuando necesita ese combustible, ¿no? Sí. Entonces es cuando nos hace ruido la panza porque tenemos hambre y necesitamos comer, o cuando empezamos a tener una sensación de sed, que es como inexplicable, pero lo podemos sentir que tenemos sed. Buenísimo. ¿Algo más? Por ahí tenemos, a ver. Ah, a ver, por acá, dime. El desayuno es la principal comida del día. A ver, acércate un poquito más al micrófono, dale. El desayuno es la principal comida del día. Debe ser nutritivo y saludable. Claro, porque es cuando arrancamos el día, necesitamos tener energía y necesitamos rápidamente obtener esa energía, ¿no? Por ejemplo, ¿quién me quiere decir algo más? A ver. Las proteínas, su función es reparar la pérdida de los tejidos, ya que interviene en cada producción y el consciente de las células. Entonces, repetimos la última parte, a ver, entonces, interviene en la producción de y el consciente de las células. Bien, y por acá tenemos a ver, el desayuno, ¿no? Necesitamos proteínas, dijo el compañero, pero en el desayuno, ¿qué necesitamos? Debe tener cereales, lácteos, proteínas, azúcar y fibras. ¿Me podrías dar un ejemplo? Por ejemplo, ¿qué por ejemplo, podríamos comer en un desayuno? Leche, yogur, pan, queso, crema, mermelada y una fruta, por ejemplo. Fruta. A mí me encanta desayunar con fruta. Yo no como ni pan ni nada, es fruta. ¿No te gusta el pan? Prefiero comer bananas, por ejemplo. Ah, a mí las bananas me encantan. Claro. Los licuados. Es que yo en el desayuno tomo un yogur de banana. La banana es la fruta, una de las frutas más ricas, ¿no? Sí. ¿Adhieren conmigo? Sí. Según también la gente, el desayuno porque hay gente que, por ejemplo, a la mañana no desayuna. Y después tienen, por ejemplo, si un chico no desayuna y después en la escuela tiene decaimiento, mal humor y falta de concentración y bueno, está cansado y también caga. Y bueno, y es según como si desayunas o no. Bien, yo cuando era chica no desayunaba y entonces tenía, después de más grande me acostumbré a desayunar, o sea que error. Hay que desayunar. ¿Señor? Pero, profe. Esperá, les quería contar que encuestamos a los papás de ellos y descubrimos que muchos adultos no desayunaban porque creían que ya no era necesario. Claro, o sea, no es necesario prenderse a la mañana. Como mucho un matecito, un café. Sí. Y lo que te contó Gonzalo son las consecuencias de no desayunar. Decaimiento, mal humor. falta de energía. O sea que todos aquellos adultos malhumorados, de problemas de falta de desayuno. No siempre. No siempre, pero pues. Ay, ay, estoy chistosa. Dale, decime. Eso me hace recordar, por ejemplo, a veces las personas grandes, viste, ya, por ejemplo, los abuelos. Ajá. Viste que casi no desayunan. Comen poquito los abuelos. De, por ejemplo, mi abuelo se levantan a la mañana, por eso se acuestan tarde. Y a la mañana toma mate escuchando la radio. Nada, pero nada más, después se levantan, salen. De todas maneras, en ese bien. En ese caso, la actividad de un abuelo tal vez no es tan intensa como la de un niño. No. ¿No? O sea, necesitan igual despertarse y ponerse las pilas, pero en ese caso tal vez no lo sufre como lo sufre un niño que no desayuna, digo. Sí. Decime. Nosotros somos como un auto que necesita combustible. Que nuestro combustible serían los alimentos sanos. Sí. Y si no tenemos sí, ese no, combustible. No rendimos bien y todo eso. Sí, no funcionamos. Así sí. Está muy buena la metáfora de el auto. Pues si al auto vos no le pones combustible, no funciona. Y nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Algo más porque se nos está yendo el programa. Dime. Que en un video que vimos con la señora nos escuchamos que no es lo mismo tomar un jugo que compras en el supermercado, un claro. jugo en polvo, que un jugo natural que lo haces en tu casa. Y sí, no, claro. El exprimido viene ya de la naranja natural, de la planta. En cambio, y eso tiene muchos nutrientes. En sí. cambio, el que es de polvo solo tiene un poquitito nada más, pero casi nada. Es naranja artificial. Todo azúcar. Todo artificial. Sí. Todo colorante. Esto ajá. le ponen. Solo un poquitito. Natural. Mezclas de. De químicos. Sí, químicos. Uh-huh. Químicos. Así que no desayune, señor, señora, con un preparado claro. de esa. Claro, el jugo de polvito. Si no, toma ese el trabajo de exprimir la naranja. Que a veces, sí. viste, no tenemos ganas a la mañana. A veces uno le da fiado. También es cuando. Mejor para la gente. Cuando tenemos sed, es un aviso tarde de nuestro cuerpo de que como que le falta agua o líquido. Es verdad, cuando tenemos sed es cuando ya estamos en proceso de deshidratación. Sí. Claro. Bueno, chicos, son como las 11 de la mañana. Ya terminamos el programa, bro. ¿Eh? Uy, sí, claro. Terminó. ¿Vos no querés? No. Bueno, ¿mandamos saludos? Dale, es el momento de mandar saludos. Rápido. Chau. No. Le mando saludos a mi familia, chau. A mi abuelo, a mi abuela, a mi mamá, a mi papá. ¿De la escuela a alguien? No dirige la radio. ¿De la escuela a alguien? Escuchando. ¿De la escuela a los directivos? Ah, sí, le mando un saludo a Mabel, la vicedirectora, y a Ana. Directora. Sí. Y a los auxiliares. Bien, a todos los de la radio. Alguien de la radio, de la escuela, sí, digo. Bueno, quiero mandar un saludo a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis abuelos y a Carlos, de la escuela a Carlos, bueno, si nos está escuchando, a Ana, Mabel y en especial un saludo que ya se fue de la escuela, a Marcelo. Ah, eso también, yo un saludo a Marcelo. Sí. Un saludo grande a Marcelo. Bueno, por acá, a todas las mamás, a todos los papás. Sí, un saludo a mi familia, que creo que me están escuchando. Sí. A mi papá, a mi mamá, a mi bueno, hermana. Bueno, hagamos un acuerdo. Y a mi perro. A todas las familias de todos los que estamos sentados a esta mesa, ¿no? Sí. A todos. Sí. Sí, ¿y vos, de la escuela alguien? No. Era a todos los papás, a todas las mamás, los sintetizamos. Sí. Sí. Yo les quiero mandar un saludo a todos los que nos escuchan y a toda mi familia. Buenísimo. A todos los que nos escuchan, que nos estuvieran escuchando a lo largo de toda esta hora. ¿Algo más? No. Gracias, señor. A él, dale, decímelo antes. Un saludo para mi tío que está ahí con el auto siempre. Extraña el auto y se lo robaron. Ay, yo te iba a preguntar si te estaba escuchando desde el auto. No, se lo robaron. No, porque lo robaron. La persona que lo robaron sí lo estaba escuchando. Un saludo para mi hermano y que se mejore. Ah, bueno, que se mejore. Bueno. Ay, para mi mamá y para mi papá también. Bueno. ¿Terminamos? Ay, un saludo para mí. Gracias, Cecilia. De nada, muchas gracias por invitarnos. La pasamos muy bien. Buenísimo, se nota porque ya no se quieren ir. No. Son los primeros 15 minutos el problema. Después, yo me despido de nuestros oyentes hasta el próximo jueves, cuando comience otro programa de Hora Libre en el Barrio a partir de las 10 de la mañana. Chau, chau. Chau. Chau. Chau. ¿Quiere? Chau. Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil